Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de aquí por Nacional Rock. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche en este domingo 8 de julio del 2012. A mi derecha, la señorita Gala Caccione, a mi izquierda, la señorita Sofía Tarrera. ¿Cómo están, muchachas? Bien. Hello. Muy bien. ¿Todo bien? Esos flequillos más peinados que nunca. ¿Viste? Venimos de la impecable. ¿Vos tijereteaste un poquito, puede ser? Tijereteé. Sí, parecía. Vos ya estás casi que no ves. A mí me crece el pelo, que hace ruido, entonces me olvido y ya. Yo perdí mi tijera para cortar el pelo y me corté con una para el papel. ¿Se nota? Bocha. No se nota, no. Gracias. No. Tan divinas las dos, chicas. Ni que hubieran ido de joda anoche, ni se les nota. Y vos tampoco, que hablando de los looks, ¿qué pasó hoy? ¿Te viniste vestida para matar? Sí, porque mañana, chicas, es feriado, así que hoy nos vamos de joda. Ya vamos a estar contando por dónde andaremos. En fin, julio, ya en realidad es el segundo programa de julio, pero el frío va en aumento. Yo que suelo quejarme de las temperaturas, se está haciendo sentir más que nunca. Me voy a quejar. Esto de la ola polar, ¿no? Que anuncian todos los medios de comunicación, cuando ni siquiera llegamos, no sé, a menos un grado, ¿no? Que ya podríamos decir, bueno, hace un poco más frío de lo normal. Creo que cuando la máxima es 10, ya, o sea, creo que la mínima tiene que ser, no sé, de menos, ponele menos 5 hasta 10 de máxima, ya se reconoce como ola polar, igual, algo así. ¿Y qué temperatura hace ahora? Un ampli, claro. Ahora, a ver, no escucharon el informativo, creo que 11, ¿no? Grados. No. Creo claro. Que sea 11. Muy bien. ¿Eh? 10 grados. 10 grados. O sea que no, 10 grados 6, no estamos en ola polar, porque superamos claro. Los 10 grados. Claro, muy bien. Pero bueno, no os quejéis. El frío va a ir en aumento y se vienen las famosísimas vacaciones de invierno, que en realidad a medida que uno va creciendo, menos vacaciones de invierno tiene. Son las vacaciones bien vacaciones gracias. De la escolaridad, ponele, ¿no? De la facultad. Claro. Si no tenés que dar muchos finales, como es mi caso, que minga, vacaciones no tengo. ¿Ustedes han aprobado todo en tiempo y forma? ¿Van a tener vacaciones? Yo voy a tener vacaciones. Yo estoy en vacaciones. Gala ya está en vacaciones. Yo estoy en vacaciones. Chocha de la vida. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Lo paré un día esta semana. Claro, fue una semana muy rockera. Yo empiezo mis vacaciones en agosto y no veo la hora. Las vacaciones atrasadas del verano que nunca me tomé. Claro, ah, ¿verdad? Pero vos te tomás vacaciones, o sea, ahora estás en vacaciones de invierno de escolaridad, por claro, pero sigo trabajando. Y te vas de vacaciones, te vas de viaje. Me voy de viaje. ¿A dónde se va Sofía Tarruela? ¿A dónde no la vamos a encontrar? Más, no me llamen, no quiero decir ni a dónde voy, ni cuándo vengo. No seas mala onda, te bueno, podemos llamar. Esperá que esté tu puesto de trabajo acá cuando vuelvas entonces. Guerra de flequillos, guerra de flequillos. No, chica, Sofi, te vamos a esperar. Yo me fui un mes y acá está la silla, así que no estoy en condiciones de decirle nada a nadie. Las dos se fueron, así que ahora me toca a vos. Te toca a vos, pero volvé porque vos te pegás unos viajes locos que te querés quedar allá. Bueno, dale. Muy bien, no, entonces. No, pero fin de volvería. Se podría decir que vos en tus vacaciones facultativas, vacaciones de invierno, te vas a ir de viaje. Pero hay otra lista de cosas de los que queremos hacer que nos quedamos acá, que no nos vamos a ningún lado. Y que por ahí si tenés que rendir te quedan muy pocos días, que te quedará una semana entre que terminan los finales y empieza... Si tenés que rendir está heavy, ¿eh? Va, vos, si estudiás, vos estás hay medio gente horno, que no estudia. ¿No? Vos estás medio al horno. Vos estás medio al horno. Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Y cómo vas? Y bien, ahí bien. Para la gente que no estudia, casi que no hay vacaciones. Te veo muy relajadita. Y sí, me relajo y cuando me quiero dar cuenta, bueno, te quería hacer sentir mal un poquito. No, ¿qué vas a hacer, Tombo, para tus vacaciones no vacacionales? Bueno... conseguir una buena compañía, ¿no? Para pasar el invierno. Que ese, te acompañe, te haga el té en los momentos que estás estudiando. Esa es tu meta ahí, tipo, esas sí. vacaciones de invierno, quiero conseguir a alguien quiero, que me acompañe. Tengo, ¿qué pone la voz del doblaje de lo que ya sabemos? Pongo la voz de un cuento español de hadas. Quiero leer una serie de libros que tengo apilados. Yo quiero ver una serie de películas que tengo atrasadas. También. Ah, la lista de todos los amigos que te recomiendan películas y que nunca hay tiempo para verlas. Esa está muy buena, te digo. Porque en invierno la película y los libros ayudan mucho porque uno no requiere de mayores esfuerzos, ¿no? Como sí. te estás ahí con la estufa, una frazada. Y, lo mismo con los discos. Tengo varios discos que tengo ganas de ponerme a escuchar tranqui. Sí, sí, sí, sí. Así que es un buen momento para eso. Para liquidar cocinar. La cosecha. No. La cosecha de tomates. Sí. Tengo una de amasar, chicas. Voy a hacer un pan, algo así. Quiero llegar a abrir pizzas. La puerta de mi casa y que haya olor así a pan, a torta. Ayer hice un bizcochuelo, Sofi, y me acordaba de vos que decías qué lindo que se entra a una casa y que haya olor a bizcochuelo. Sí, no me invitaste, hija de puta. Tenía que estudiar, ya te dije que tengo que dar como 4.000. Mucha visita a la panadería en estas vacaciones de invierno. Mucha factura. Mucho carbohidrato para pasar el frío. ¿Cuál es tu factura favorita, la Cachone? Mi factura favorita es la medialuna de grasa. ¿La tuya, Tombolini? También la medialuna. ¿Igual el churro con dulce de leche? Sí, hoy leíste a los churros. hoy leí a los churros, traje churros, me comí como 3 churros con dulce de leche. Claro. Bueno, otro clásico es sacar a pasear a los pequeños de la familia. A mí particularmente aprovecho para ponerme al día con mis sobrinos y los llevo al pasear. Pero después siempre te encontrás los típicos pendejos insoportables en todos lados. En mi caso, mis sobrinos me sacan a pasear a mí. ¡Epa! Hay que... Sonó mal eso. Sonó mal. Pero bueno, tengo sobrinos grandes. En las vacaciones de invierno solo se puede ir al cine si llevas a tus hermanitos chiquitos o a tus sobrinos, porque si no, en todas las otras situaciones parece muy insoportable el hecho de que haya muchos chicos. Son infumables. Los padres se deben querer morir. Pero obvio. Las vacaciones de invierno para los padres son lo peor del mundo. Se funden económicamente, los tienen a los pendejos rebotando en la casa todo el día. ¿Dónde los dejas? ¿Trabajas? ¿Dónde dejas a los pibes en las vacaciones de invierno? Colonia de vacaciones, no sé. El cine igual trasnoche es una buena opción. Sí, bueno, claro. Trash es la noche. Única opción Trash. Para no cruzarse con ese enjambre de niños hambrientos de diversión. Sí. Época de whisky también, ¿no? Uf, decímelo a mí. Yo estoy chocha con la petaca que me regalaron acá mis amigas para mi cumpleaños. Sí. Hay una larga serie de cosas para hacer, qué sé yo. Hablando de whisky, si bien estamos hablando de cosas que queremos hacer, no quiero tener resaca. Eso es algo vos que viste tipo cómo escribiste odio. Whisky acá. Odio la whisky. Resaca de... Whiskey. Tomate un whiskey. Y lo que pasa es que está hablando todo así. Soy internacional. Sí, en invierno, por ejemplo, también algo muy negativo es tener que esperar cualquier tipo de transporte público. Bueno, no lo esperas, te tomas un taxi, pero... Últimamente me pasa eso, estoy tomándome taxis a rolete, Se gasta mucha más plata, ¿no?, en las vacaciones de invierno que en las de verano. Sí. Porque en las vacaciones de invierno, claro, está, lo de tomar taxi, lo de comer más, pasar por la panadería, que es mucho por día. Te tomas mucho vino por ahí. El chocolate es un problema... Fundamental. Es fundamental, pero es un problema para la economía. Una nuestra como comiendo en la cama chocolate. Gorda, alcohólica. La barrita de chocolate esa, por típica, favor, la imagen. Viene con 4 bocados para comer. Sí. Ya está como 5 pesos, o sea, es 1 peso y algo por bocado, más o menos. Yo igual no como mucho chocolate, Bueno. 2.50 salía al marro que el otro día en un kiosco. Epa. ¿Se acuerdan cuando salía 25 centavos? Claro, sí. Y eso es un solo bocado. Un bocadito. Un solo bocadito. Y se acabó. Sí, sí, sí. O también la típica ropa invernal que te pones la camiseta, arriba el chalequito, arriba el saquito, arriba una camperita y arriba otra campera, más la bufanda, más los guantes, más las orejeras. Las orejeras que son los auriculares en realidad. La popular vestimenta a los cebolla, digamos. Claro, que es un embole, porque ponele, yo al venir a la radio me tomo un colectivo y un subte. Entonces, voy caminando hasta el colectivo, abrigadísima. Me subo al colectivo, me saco todo. Sí. Bajo del colectivo, me pongo todo. Subo al subte, me saco todo. Me parece Después llego a la radio y ustedes vieron que acá el clima es otro, es tropical. Ahora te digo acá están estamos a bikini. En Cancún. Sí, sí, sí. No, otra cosa relacionada al frío es que, por ejemplo, la gente que fuma... Tener que ir a fumar afuera, te querés morir. Se te congela la mano. Eso es bien de vicioso. Debería estar habilitado fumar adentro de los Totalmente. Lugares en invierno. Y la gente que no fuma, como yo, me tengo que bancar que fumen adentro porque no, boluda, pero afuera hace frío. Yo, puta madre. Está bien, las puedo entender, pero cuando vos no fumás... Bueno, pero tampoco te bancás que abramos la ventana. No, ¿cómo que no? Y tampoco te bancás... Ah, ¿viste? Una de las cosas que más amo del invierno... Bancate ese defecto, es, ¿eh? Es la época del té con miel. Uy, sí. Bocha. Miel con bocha. Té, mejor dicho. Miel con té también. Uy, me compré pero es una como un placer del invierno que va muy bien con las películas, con los libros. Sí. Con la cama en general. Sí, época con, de con cama. Todo. El invierno no sé. Es época de cama. A mí me pasa también que no me dan tantas ganas de salir. A mí me gusta el sillón y la frazada también. Sí, y peli llorando 3 de la tarde. No, bueno. No, la parte de llorar deprimente. Bien, Sofi, ¿eh? Estas sesiones de terapia han mejorado muchísimo. Hoy te veo muy contenta a comparación de otras semanas. Lo has superado, ¿no? Lo superaste. No. Vayas acá. No. Vayas a... Hoy fue un gran paso para la humanidad. Un pequeño paso para Sofi, un gran paso para la humanidad. Como si yo fuera la única que usa este micrófono de terapeuta. Vengan, háganse las superadas ustedes. No, yo te dije algo bueno y me reputearon. Bueno, perdón, te veo re mal. Te veo re mal. La verdad es que estás de mal en peor. Ahí está. Muy bien. Ya estamos en Facebook como el fin del fin de ahí nuestro grupo. Ya la señorita Sofía Tarruela ha subido un poco un anticipo de lo que va a estar pasando hoy. Y te digo que se las trae, ¿eh? Hay gente ahí comentando. Contemos un poquito, porque tenemos bastante intriga, ¿no? Ah, no, no digamos nada. No digamos nada, ¿qué pasa? Digamos solo que en estas vacaciones de invierno vamos a ver todas las tortugas pinjas. Y te digamos tiramos varias ideas para va a estar... sexo, periodismo, literatura, cooperativa... Cultura libre. Pachamama. Y cerveza. Y cerveza. Muy bien. Vamos entonces a ir con el primer tema, chicas. Vamos, los moco. El equipo vamos, del moco. Vamos a arrancar este programa escuchando a los abuelos de la nada haciendo mil horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.

escuchamos Estación del nuevo disco de Utopians que se llama Trastornados. Lo estoy escuchando, está muy bueno. Y antes sonaba Ataque 77 con Vacaciones Permanentes. Una buena, ¿no? Vacaciones Permanentes, vacaciones toda la vida. Ojalá, por favor. Bueno, hoy damos vuelta un poco las cosas. Vamos a arrancar con la sección cinéfila por la agenda. Yo digo que está bien, no está mal. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. El invitado de la semana está un poco demorado, así que vamos a arrancar con la agenda brevemente. Mati, algunas recomendaciones para ir a ver esta semana. Bueno, primero que todo, hola chicas y bueno. Aló, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Así que bueno, vamos a arrancar por la agenda entonces. Muy bien. Sí, bueno, el próximo miércoles, esta es la primera de las dos, tenemos el nuevo ciclo de cortos de A Sala Llena. Ahora se vienen los cortometrajes, digamos. Antes venían con largos todo el tiempo. Sí, en realidad los cortos, sí, los pasamos una vez al mes, generalmente. Antes eran los primeros lunes o primeros miércoles de cada mes, ahora son los segundos y bueno. Ahora toca el turno de la programación, ahora de julio. Y bueno, y se tratan de los cortos que resultaron ganadores en la reciente edición del Festival UNCIPAR, que se desarrolla en Villa Gesell. Ah, mira. O sea, son los premiados. ¿Y van a estar la participación de los directores también o solo la proyección? Sí, como en otros de los ciclos van a estar los directores y van a poder charlar. En este caso, el anfitrión siempre es Texo Lumière. Claro. Y él es el quien se encarga de charlar con ellos, hacerle preguntas ahí sobre pormenores del rodaje y demás. Y bueno, ya de paso vamos a proyectar un corto de Texuo, Tome a mi mano, que también participó en la competencia ahí en UNCIPAR hace poquito. Bien. Así que sí, vamos a tener una muy interesante muestra así de ¿cuántos cortos? ¿Cuántos cortos son, Mo, si los querés nombrar? Son 5 cortometrajes. Van a ser Lo que haría, después Implantación, bueno, Toma mi mano, ya lo dije, Vine solo, un excelente corto de animación. Bueno, ¿cuándo así vamos que entonces a ver los cortos? Este es el próximo miércoles a las 9 de la noche, esto es en espacio Nueva Estruz, como siempre. Tienen Humboldt. Los miércoles de Nueva Estruz comprado la gente de A Sala Llena, ya tienen, todos los miércoles son de ustedes ahí. Siempre sí. Hacen algo, siempre los miércoles. Nos apoderamos, sí, los miércoles. Es un re lindo día, sí. Para cortar la semana, ir a ver unas pelis, además la pantalla esa estaba muy buena. Es Humboldt. Increíble. Humboldt 1855. Perfecto, ¿y la próxima? Bueno, este es un estreno de la semana, un estreno nacional, sí. Y me refiero a Pompeya, es una de gangsters ambientada acá en el sur de Capital, más precisamente en el barrio que indica el título. Ah, mira, ya tuvimos así un western que es Abayay, y esta es más gangster en el sur, o es western también. Es como... No, es una de gangsters, así de ampones, sí. Así ambientado en los bajos mundos, con mafiosos así coreanos, epa. Rusos, y algunos antihéroes nacionales ahí tratando de sobrevivir en medio de un caos de sangre y tiros. Y lo curioso de esta película es que desde el vamos nos enteramos que toda esta historia así de ampones surge de la imaginación de 3 guionistas que empiezan a sentarse y a hacer como un brainstorming. Tiran personajes, vueltas de tuerca, cosas así, y ya eso nos después en un momento lo interesante es que se produce como un cruce, ¿no? Entre la realidad y la ficción. Y un cruce así bastante apocalíptico. Repetimos esto entonces, ¿cuándo es? Pompeya, dirigida por Tamay Garategui, gran directora. Esto va a ser los viernes y sábados a las 8 de la noche en el Malva. Así muy bien, que ojalá la tengamos pronto por acá entonces, estaría bueno. Sí, sí, la verdad que muy buena onda, además de excelente directora Tamay, así que sí. ¿Quién les dice? Muy pronto buenísimo. La tengamos aquí. Matías Horta de asalallenoonline.com.ar. Vamos a ir un tema, el invitado cinéfilo de esta semana ya está ahí aguardando para entrar. Mientras tanto escuchamos Como Diamantes Telepáticos con su tema Como en las Películas. Recuerdo de qué canción me hablabas. tenemos aquí sentado en la mesa de Nacional Rock a Víctor Maitland, nuestro invitado de esta semana, de la mano de Matías Horta, que ya lo presentamos antes. Bienvenido, Víctor. Bueno, gracias por invitarme. Acá estoy. Disculpen la demora, pero bueno. No, no hay ningún problema. Pasa. Todo bien. Víctor es un nombre artístico en realidad, ¿no? Pero bueno, lo presentamos como Víctor Maitland, es su nombre. Digamos que invadió mi nombre real, claro. Y ya nadie me llama Roberto, que es mi verdadero nombre, pero para todos soy Víctor. Claro, sí. Bueno, decías que era cinéfilo. ¿El nombre, el seudónimo este, lo sacaste del villano de un detective suelto en Hollywood o de otro personaje? Lo anticipé, quizás el villano ese me lo copié a mí. Pues yo lo hice 3 años antes que saliera la película. De un libro que se llamaba El primer pecado mortal, de Lauren Sanders. Ah. Lo estaba leyendo mi exmujer. Y era de un tipo que tenía una galería de arte erótico. Ah. Y andaba con todas las modelos. Wow. Entonces ella me dice, bueno, no te puedo matar en la vida real, por lo que te vas a dedicar, y te mato en la ficción. Y ese personaje se llama Víctor Maitland. Le digo, bueno, está bien, total, va a ser por una vez. Esa era mi idea, claro, de hacer una sola película. Y después, bueno, quedó, o sea, me pareció arrollador el éxito que tuvo mi primera película, me pareció muy divertido, muy creativo, y seguí adelante, y ya pasaron casi 23 años. ¡Wow! Bueno, quería recordarles que, bueno, Víctor es un pionero, un auténtico pionero del cine nacional, porque es el primero, por lo menos el más reconocido director de cine porno de la Argentina. Así que la verdad que es un privilegio poder tenerlo aquí. Desde ya. Así que igual como es ahora, quiero que volvamos más al pasado, a tus comienzos profesionales, porque arrancaste en el grupo de cine Liberación, ahí con Pino Solanas. Bueno, sí, estaba estudiando en ese momento en el Museo del Cine, con profesores como Pino, como... no me acuerdo ahora, el otro socio, Octavio Getino, en realidad sí. Ese era el fundador del grupo de cine Liberación, con Solanas. Y bueno... Estudiaba cine, no quiere decir que milité políticamente, sino que estudiaba cine y después estaba el proyecto de la Hora de los Hornos y bueno, éramos alumnos, así que obviamente éramos meritorios, nos metíamos en todo, tratábamos de, aunque sea llevarle café, cuando editaban. Después hubo un proceso de difundir la película, que era, no había cine que la pasara, entonces era una difusión clandestina. Pasábamos la película en universidades, era varias veces tuvimos que escapar por los techos. Fue una época así muy, muy sacudida, muy movida políticamente. Todo el estudiante de aquella época de cine tenía un proyecto político en su discurso, en su película. Era típico de la época, digamos, una época muy revolucionaria de cambiar ideas y que, bueno, que creo que fue en el mundo, ¿no? A partir del mayo francés, revolucionó todo y, bueno, costó muchas vidas, mucho sufrimiento, pero bueno, hay un cambio que llega en algún momento, estamos en el despertar de ese cambio, bueno, y bueno, como no, la verdad tuve miedo después de encarar todo tipo de estos tipos de proyectos, ya que tenía algunos proyectos que me hubiera matado por haberlos hecho, como Treleu, La Patria Fusilada, un montón de cosas que en ese momento uno tenía ganas de hacer y que el miedo lo impidió y bueno, yo me autoexilié y me metí en Canal 9, era el lugar más boludo, digamos, que me podía meter a hacer programas cómicos. Claro, produjiste ahí Calabroma, Feliz Domingo, bueno, toda una época de que por otro lado no me desagrada el humor, no es que todo tenía que ser Costa Gabras y político, sino que también me gustaba el humor. Me gustaba la ciencia ficción, el terror. Y partí por el lado del porno porque lo descubrí. Y dije, uy, nadie lo hace. Y yo puedo hacer una comedia, una de terror. Y puedo venderla, puedo tener clientes que me la compren. Como ser editoras, o yo mismo poner una editora y ponérmela a vender. Fue una época de una época única porque vos tenías la posibilidad de... Salían todos los títulos editados. O sea, hoy ya nos vamos quedando sin ver un montón de películas que nadie edita ni nadie saca. En esa época Claro. Todo se editaba, todo, porque era el auge de la videocasetera, de... Claro, VHS. Digamos, ahora tenemos internet, pero bueno, internet hay que saberlo manejar. Antes era más fácil, digamos, tener acceso a un videoclub que le decía, che, ¿cuáles son las películas que se estrenaron? mira esta y tenés esta que no sale en los cines. Era otra época. Y el porno ocupaba un lugar principal en esto. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Primero hice una prueba piloto. Fue descomunal el éxito. No, nunca pensé que iba a ser así. Y seguí. Seguí primero con la comedia, después con el cine de denuncia, después con el drama, con volví a la comedia. No paré hasta ahora, ¿no? En cuanto al comienzo, estamos hablando de las tortugas mutantes pinjas. Las tortugas mutantes pinjas. Un delirio que yo creo, digo, era muy más joven y y debo haber estado fumado. Bueno, sí. Es muy loco, muy loco. Y yo mismo me asombro cómo se me ocurrió todo esto. Cuando hablabas de que todo estudiante de cine, digamos, tenía un proyecto político detrás, en tu primera película, Las Tortugas Mutantes Pinjas, con un tema de Estados Unidos y Argentina, ¿tiene algo que ver? Me di, obviamente, en mi película meto la ideología. Hay un carácter crítico, claro, con el sexo como eje. Es decir, es un ataque a Bush padre, sí, ¿entendés? Claro. Una ironía a la CIA, todo ese tipo de cosas. Con ironía. Me encantaba condenarlo a Bush a que no pueda tener sexo. Y que de la única manera sea buscando el antídoto y que el antídoto sea semen de tortuga. De cuatro tortugas. Me parecía muy divertido condenarlo al tipo. Curio y calzón con Menem. No, lo nombro porque nos levanta el programa la semana que viene ya. Hay que nombrarlo, a los hijos de puta hay que nombrarlo. Hay que hacerse cargo. Genial. Así que bueno, así arrancó. Excelente, como es, volviendo un poquitito atrás al tema del VHS, también fundaste la distribuidora Raquis, que editaste películas de, por ejemplo, de Francis Ford Coppola y muchas de las de zombies de George Romero, sobre todo las dos secuelas de Digamos que por el hecho de hacer porno, de alguna manera no quise olvidarme que mi amor era el cine, y pese a que el porno también es cine, no me olvidé de la... Y bueno, encontré la posibilidad que se podía buscar películas que nadie conocía o ignoraba. Estaba bueno sacarla, y de paso era un rédito comercial. No todo es por el arte. Es decir, hay un afán comercial en todo, de mejorar tu vida, de ir avanzando, ¿no? Entonces, el hecho de vender cine-arte también es comercial. No nos engañemos, no es por arte todo. Claro. Es decir, sabías que vendiendo una película de Coppola podías llegar a los videoclubs. Uh-huh. Tal cual. Sí, bueno, y volviendo más, digamos, a la práctica en sí de lo que es realizar cine de porno, un género tan particular y también cubierto de muchos tabús, ¿no? En gran parte de la sociedad. O sea, no creo que sea algo que se hable con tanta naturalidad. Che, vi una porno que habla de esto, por lo general es como que muchas veces el público busca otra cosa en una porno más que una historia, y está bueno hablar con un director que también tiene cierto mensaje. A la hora de realizar una película de esta índole, ¿cómo se realiza, por ejemplo, un casting? En realidad el casting es como cualquier película. Lo que pasa es que no tenés la suerte de decir, a ver, ¿quién me da un viejo panzón? Voy a llamarlo a Pinti. Claro. No, porque no hay ningún Pinti, tenés que descubrirlo. Entonces es medio complicado, entonces se procede al revés. Generalmente uno tiene una idea y después hace un casting, convoca gente, donde no tiene nada que ver el sexo, es una mentira eso. No tiene nada, es decir, después en el paso posterior sí va a tener que ver. Pero al principio uno busca que el tipo tenga una cierta experiencia en ir adelante del público, ya sea un actor vocacional o un cantante, o alguien que tuvo la caradureza algún día, aunque sea actuar en un acto del colegio. Claro, pasa que el actor que va a un casting de una película porno sabe que necesariamente va a tener que tener escenas de sexo. Pero yo busco los dos, entonces aparece de todo tipo. Claro. ¿Entendés? Y por ahí me dice, mirá, yo no tengo sexo. ¿Me das una oportunidad como actor? Claro. Por supuesto, le puedo dar una oportunidad. Sí, sí, sí. Porque el guión hace que algunos... O sea, si vos ves mis películas, no todo el mundo tiene sexo. Sí, sí, sí, sí. Además, en la vida no es que todo el mundo al mismo tiempo tiene sexo. Uh-huh. Yo puedo perfectamente contar una historia de uno y el otro está descansando en la oficina. Uh-huh. O qué sé yo, bañándose, ¿no? Digamos que... Lo que pasa es que hay muchos mitos con el porno. Claro. Mucho la gente cree que es una determinada cosa y me dice, no... Vos sos un estúpido porque haces guión y la gente no quiere guión. Pasaron 23 años. Y yo siempre le hago al que me dice esa pregunta, le digo, nombrame películas argentinas. Ah, Cosecha de Lujuria, Secuestro Express, Las Tortugas. ¿Sabés lo que tienen en común esas películas? El guión. Claro. ¿Te acordaste? Porque tienen guión. Y las recordás y las viste y las buscaste. Entonces, ¿qué me decís que no es importante el guión? Y ese, es importante también. Y ese factor claro. Una vez dijiste que es decisivo a la hora de vender las películas al exterior, ¿no? Totalmente. O sea, mira, es como vender ganado en pie o vender partes del ganado. Si vos das escenas, estás vendiendo parte del ganado, ¿entendés? Es decir, lo ideal es vender la vaquillona completa, viva, para después que pueda reproducirse. Eso es más o menos lo mismo que vender una película o vender una escena. Vos vendés una película y se puede comercializar, subtitular, hacer un menú, volverla a vender en España, en Francia, en Italia, donde sea. Entonces, a la hora de comprar van a pagar más una que tenga un poquito más que algo que ocurra en un departamento de un ambiente con una cama. Claro. Las hay. Yo también he hecho películas así. Yo tengo 200 películas. No soy en todas hay un guión, una elaboración. Habrá en 50, 60. Pero en el resto son escenas o cosas que uno le llama películas porque es laburo, ¿no? Claro. Y el hecho del doblaje en las películas como Las Tortugas Pinjas, ¿tenía que ver algo con cuestiones técnicas de sonido en ese momento o con algo más particular? Con las dos cosas. En ese momento era muy purista. Sí. Y quería que actuaran bien. Y no me estaban actuando bien los actores. Entonces decidí doblar. Solucioné el problema de sonido, que era grave también. Claro. Entonces, y ahí sin querer es como... Las Tortugas es un hecho de accidentes, uno tras otro, que provocan que sea una genialidad. No provocada porque soy un genio, sino por accidente. Es decir, porque se van provocando accidentes. O sea, primero me abandona el productor. Y me tengo que arreglar como sea. Uy. No tengo dinero, no tengo nada, y ya tenía toda la gente hablada contratada. Y contratada. Entonces tuve que tomar la decisión de hacerla como de lugar. Uh-huh. Que es un consejo que le doy siempre a los... Mirá lo que me pasó, y seguí. ¿Y cómo te fue también? Por eso, es un consejo que doy, viste, que a veces... Uy, no tengo, se me pinchó, tenía tal cosa que fulanito me traía la cámara, y el tipo abandonó el proyecto, todo amargado. No, seguí adelante. Aunque sea, sacá fotos, ¿viste? No sé, guía adelante como puedas, pedir una cámara aprestada, seguí adelante, no te desanimes. Aunque salga mal, el hecho es realizarlo. Contanos qué es 30 días de Sodoma. Bueno, 30 días de Sodoma es la respuesta a mi gran enemigo, que es Internet. O sea, es mi gran enemigo porque nos terminó matando a todos, el hecho de Internet gratis, o sea, la gente no lo entiende. Que nadie paga por ver una película. Y el primer damnificado es el porno, porque no hay otra salida. Fíjate, no tiene subsidio, no tiene crédito, no se exhibe en salas. Son donde se exhibe jamás pagan un peso. Nunca en 30 años pagó un cine porno, pagó el derecho de una película. Nadie paga los derechos, nadie quiere pagarlas, las bajan gratis. ¿Cómo vendés? Claro. Es un poco lo que le pasaba a las bandas de rock. Vos metés una banda y decís, bueno, vamos a ver si vendemos discos. Es buena la banda y al contrario. Más discos le truchan, le piratean. ¿Qué hace? Hacen recitales. Porque de algo tienen que vivir. Y bueno, entonces estos son como especie de recitales porno. Es una respuesta a poder hacer cine por el medio de un reality filmado. Es eso. Empezó como un experimento. Hoy es un éxito absoluto y ya... Puedo empezar hasta vivir de eso. Claro, es un nuevo género también es dentro de lo que es una cosa rara que viste que supongo que algún otro me va a copiar. Y a partir de eso vos seguís creyendo que Internet es tu archienemigo, sí. Habiendo creado algo que porque no tiene exitoso. Que ver Internet. Claro. O sea, yo lo regalo. Ahora sí, no me importa, lo regalo. Uh-huh. Decidí regalarlo en parte. Uh-huh. Pero el otro no decidí regalarlo. Si yo invertí $20,000 en una película... Claro. Y nadie me la compra, no decido regalarla. Vas, por ejemplo, Las Tortugas, yo no tengo ningún problema, la regalaría para bajar gratis. Si tuviera una web, la gente pagaría. Pero lo que pasa es que se encargan los piratas de que no me den ninguna oportunidad. A los 5 días de sacada la película, ya sale pirateada en algún sitio. Claro. Y no podés reclamarle a nadie porque somos pigmeos dentro de la industria. Un realizador porno realidad es un pigmeo, al lado de la Warner, de la Fox, ¿entendés? Entonces, pagamos el pato los dependientes que laburamos a pulmón. Lo mismo le pasa a cualquiera que quiera hacer una película de terror, por ejemplo, de bajo presupuesto, sabe que no va a vender ningún DVD. Claro. Es decir, es así. Pero puede llegar a tener un subsidio. Pero, ¿entendés el inconveniente del porno? No tiene nada. Y además, es lo más privado de los espectáculos. Lo ves en tu casa. Claro. Que tenés internet. Claro. Sí. Bueno, vos también fuiste protagonista de un documental llamado justamente Maitland. Así que contame cómo fue esa experiencia. Mira, fue una... Primero que decían que todo el mundo cree que es un documental, no es un documental porque es ficción. Lo que pasa es que el hecho de que sea ficción tiene que ver con que yo soy el protagonista. Mundo Grúa no es documental. No. Y el tipo que era el de la grúa era el tipo que manejaba la grúa. Acá el tipo que maneja el porno soy yo. Entonces es una ficción rodeado de personajes. Sobre una posible última película mía. Es como una biopic, ¿no? Como, correcto. Pero con vos como actor. Yo como actor, claro. Exacto. Se iba a contratar en un principio iba a ser el hermano de Gastón Paul, no me sale el nombre ahora, Nicolás Paul, ¿Nicolás? Iba a ser el de Víctor Maitland, y en realidad era Víctor Maitland joven. Ah. Es la idea, ¿entendés? Hacerla más política. Ah. Y después se cambió porque era complicado y le damos un toque político en una situación utópica de hacer una película sobre la película, sobre La Hora de los Hornos. Entonces, por eso te digo, es una cosa muy rara. Estamos hablando de porno y dentro del porno estamos hablando de un proyecto que, si bien es porno, tiene que ver con la vida de un tipo que se metió en política. No sé si está claro. Claro. Es como un rompecabezas ver la película. Por eso está buena y tuvo mucho éxito de crítica y su director Marcelo Charras tuvo una excelente idea. Y hace poquito volviste a aparecer delante de cámara en la televisión, bueno, en este caso está, en Condicionados. ¿Cómo claro, fue ahí eso? Condicionados fue porque, digamos, me convocaron para, un poco para, no para asesorar, mucha gente cree que no asesoré, sino que aconsejé, que es otra cosa. Me dijeron, ¿te animás a ser de productor? Digo, mira, hago de Víctor. ¿Cuál es la diferencia? Si es una competencia del protagonista, de Dicky Cockler. Claro. Dicky Cockler es el nombre del protagonista. Y, claro. Y bueno, me grabaron primero una secuencia donde yo dirigí, que muy hábilmente Oscar Martínez, que es un genio, le costó muy poco para copiar mis tics, mi manera de fumar. Él, en un momento que hablé con él, me dice, yo me decidí a agarrar este personaje porque vi que había un tipo como vos, que no era un cerdo mafioso. Digamos que es un tipo, un cineasta, por ahí equivocado para algunos, por ahí acertado para otros, pero cineasta al fin. Con sus miedos, sus frustraciones, que es lo que marca el personaje de él. No parece un director de cine porno. Para lo que la gente cree que es un director de cine porno. Hay que luchar contra eso. O sea, ellos cayeron en el cliché. Claro. Yo vi otras películas como Coen versus Rossi, donde directamente son delincuentes los que hacen porno. Sí, me acuerdo. Son delincuentes, una vergüenza, porque, viste, no... Digamos, ¿cómo? ¿Por qué? Si sos chorro, sos chorro. No perdés tiempo en grabar una porno. ¿Entendés? Más redituable afanar que hacer una porno. Son esas cosas que tienen. ¿Por qué chorros y porno, viste? Muy bien. Sí, Víctor Maitland, director invitado de la semana, de parte de asalallenaonline.com.ar. Te agradecemos mucho, Víctor, que hayas venido a hablar de este género no tan, tan particular. Y bueno, vamos a cerrar este bloque escuchando a... Antes que nada, invito a todo el que quiera participar en 30 Días de Sodoma que entre al Facebook, ¿no? Y lo puede hacer en 30 Días de Sodoma. O a Víctor Maitland, que estoy en Facebook. El tema que vamos a escuchar tiene su historia, ¿no? Tiene un porqué. Amistades peligrosas. Ay, bueno, un saludito a Hernán Panesi, que está escribiendo el libro Pornopedia acerca del cine porno nacional. Sí. Y donde también Un abrazo, Hernán. Perfecto. Ya lo tendremos a Hernán hablando del libro, que ya nos ha contado cuando vinieron acá por Videoflims. que estaba trabajando en eso, así que cuando esté podrá venir a compartirlo. Vamos a cerrar escuchando Amistades Peligrosas. Me haces tanto bien. ¿Por qué este tema tiene alguna relación, ¿no? Con... Mira, este tema me encantó una vez que lo escuché y digo, cuando tenga la oportunidad lo voy a poner en una película. Y lo puse, o sea, pedí la autorización a España. Sí. No me dieron mucha bola, me dijeron hacer lo que quieras. Y bueno, lo hice. Y se hizo famoso por la película Un Delito de Corrupción, que sí. Todos piensan, ¡qué buen tema! Te contrataste a mitad de peligrosa. No, el tema ya estaba hecho. Perfecto. Bueno, genial. Vamos a escucharlo entonces antes del info Amistades Peligrosas. Gracias, Víctor. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.